todas las áreas periodísticas. Estamos de paro por 21 despidos que se produjeron en el día de ayer. Estos despidos abarcan un sector importante del área de fotografía de la empresa, que son alrededor de 10 compañeros más trabajadores de estas áreas. En la empresa por la cual dio su vida José Luis Cabeza, se ha decidido prescindir de prácticamente más de la mitad del sector de fotografía, con el argumento de que las nuevas tecnologías hacen de que la imagen no importe tanto en su calidad. Esto es la punta de un iceberg de una situación más general, producto de que venimos de tumbos en tumbos en el editor perfil. Hace una semana tuvimos la novedad de que la empresa prohibía los viáticos, con lo cual las producciones periodísticas son posibles de hacer. El paro es total en todas las redacciones en la.com. Títulos. La Cámara de Diputados busca sancionar la reforma de la ley de ART. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y eleva el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y anula la doble vía judicial. La oposición porteña criticó a Macri por vetar la ley de aborto no punible. Aseguran que el protocolo que quedó vigente restringe derechos a las mujeres. La autopsia reveló que Tatiana fue golpeada, violada y estrangulada. El principal sospechoso del crimen de la joven chaqueña es el remisero que las trasladó, quien estaba en libertad condicional luego de permanecer preso por 4 violaciones. Esta noche retorna al país la mayoría de la tripulación de la fragata Libertad. Se trata de 281 marineros que fueron autorizados para abandonar Ghana y llegarán alrededor de las 21 horas. Ya se agotaron las plateas para los hinchas de River de cara al Superclásico. El canje de las 35.000 entradas continúa para los socios millonarios, aunque el sistema por internet presenta dificultades. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 21 grados, humedad 48%, el cielo está despejado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Santiago Conde. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Juan Carlos Díaz. Producción Carolina Valverde y Estanislao Chazú. Coordinación Sergio Sechi. Redacción Fernando Clavero y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Adolfa Canitrot, un recuerdito. Falleció, lo informan con enorme, con llamativa brevedad y laconismo los diarios de hoy, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pocas notas. Adolfo Canitrot fue una figura destacada de la economía argentina, tanto que fue, siempre mencionamos el cargo así, en realidad no lo es técnicamente, pero bueno. Así nos entendemos todos. Fue viceministro de Economía en el tiempo de Raúl Alfonsín, cuando fue ministro Juan Vital Surruy. O sea, tenía el cargo que ahora tiene Axel Kicillof, por decirlo rápido y fácil. Canitrot era era ingeniero de origen, tenía una enorme versación económica, tuvo una gran formación, fue un académico muy destacado, tenía un enorme parecido la época que yo lo conocí en los 80, digamos, a fines de la dictadura, y luego, por cierto, largamente en tiempo de la democracia, era un referente en términos intelectuales y académicos. Tenía un gran parecido con el actor Lee Marvin, que a esta altura tampoco es tan recordado por tanta gente, pero bueno, tenía un cierto parecido con él. Y era, en algún momento, era una de esas personas que tenía una formación económica, pero que por característica de época también tenía una formación política y una formación humanística, que era por ahí la que tenían los cuadros políticos de la década del 60, 70 y 80, figuras que, digamos, cuya formación no era, digamos, del mismo tipo que la que uno puede imaginar ahora en figuras políticas, ¿no? Es decir, sabía de economía, tenía lectura, sabía de política, tenía otro tipo de formación. Hay una cuestión, yo la recordaba y es difícil no recordarla, y me encontré con un correo electrónico de mi amigo y compañero del diario, con el que trabajamos también, con 9 páginas de Martín Granos, que hay un artículo que Canitró sacó durante la dictadura militar, que la sacó en la revista Desarrollo Económico allá por los 80, que es una descripción de la lógica de lo que era la política económica de la dictadura militar, que es un largo artículo, es profundo, está muy bien escrito técnicamente, pero que en sustancia expresaba cosas que ahora son sentido común. Esas cosas pasan. En el 80 no se le ocurría a nadie, y al que se le ocurría se lo callaba, y en general no se le ocurría tanto. Y en ese momento lo hizo, y tuvo el coraje intelectual de asumir el riesgo y la capacidad de hacerlo de forma tal de contarlo sin que esto fuera verlo, o sea, con una revista económica, en fin. Era un tipo que tenía un cierto relumbre, un cierto renombre, pero lo que él explicaba básicamente que la finalidad del programa económico era un proyecto político, que era deshacer la matriz peronista de la política argentina, y que era un plan de estabilización que no era ajeno a una idea de privación de derechos, achicamiento del Estado. O sea, que en definitiva no había plan de estabilización que no viniera ligado a una idea, en definitiva, regresiva del manejo económico. Disciplinar al movimiento obrero. Disciplinar al movimiento obrero, y les hablaba de que fuera un contenido autoritario. Yo recuerdo vivamente el artículo porque, entre otros chistes, y eso tiene que ver también con cómo se hacía, lo que se podía hacer, y uno no sabía lo que podía hacer. En dictadura, nosotros lo usábamos en cátedra, nosotros teníamos una cátedra en la Universidad del Salvador, y lo usábamos bajo el paraguas de lo que sería supuestamente la validez intelectual y académica de Canitro y qué sé yo. Y lo usamos, bueno, para darle a los pibes la idea de que, bueno, de algo de lo que estaba pasando, en la que obviamente se menciona la palabra autoritario en la nota que la he revisto, sino la verdad que no me acordaría, pero digamos que tenía un valor intelectual que fue esas, como esas luces que se encendieron en ese momento, primero porque te ayudaban a pensar en una etapa donde había muy poco intercambio, y segundo por la honestidad intelectual que le vestía Canitro. Uno puede acordar o no acordar, yo acordé y no acordé, y no acordé mucho más de lo que acordé con las políticas económicas que defendió después, pero tuve la suerte de tratarlo bastante, sobre todo, digamos, en el periodo que fue, digamos, del 85 al 92, 93, una cosa así, y era un maestro, era un tipo inteligente, brillante, vibrante, talentoso y demás, y tuve la suerte también de hacerle un reportaje en Página 12, si no me acuerdo, yo estoy casi seguro, que fue en un aniversario de la dictadura, y fue, me parece que fue a los 20 años, o sea, en el 96 y no en el 86, y es mucho más factible por una serie de factores, en que él explicaba cuál era la posición de Argentina, en ese momento ya alejado del gobierno en plena época menemista. Él no era tan crítico del menemismo como era uno, pero veía ciertos problemas serios, que se llamaba, que describía a la Argentina en el mundo global, y que cuyo título sí recuerdo, el título de un textual del entrevistado era "Salimos a ultramar en carabela", ¿no? Y que decía, bueno, esto es la Argentina en el mundo, o sea, un país que sale ultramar en carabela, y si salís ultramar en carabela, traduzco yo, viste, naufragazo, derivazo, vas para cualquier lado, digo, no tenés otro destino. En cualquier caso, yo recuerdo su finura intelectual, su capacidad de diálogo, un profundo sentido del humor, una cierta sabiduría de la política, porque el tipo había formado parte del núcleo duro de la figura de Alfonsín, y contaba anécdotas interesantes del juego político y demás, y de lo que era, bueno, las dificultades del gobierno, una apertura intelectual muy grande. Después lo fui perdiendo de vista, pero guardo el recuerdo de esas lecciones y esos valores, y por ahí aprovecho estos minutos para hacerle un pequeño homenaje, que no significa convalidar todo lo que hizo en su vida política y pública. Insisto, tuve discusiones y diferencias con él, tal vez no discusiones en sentido estricto, porque uno, yo no podía discutir economía con Adolfo Canitro, digo, como hoy no podría discutir exactamente economía, no sé, con figura, que yo con Axel Kicillof, digo, o sea, hay gente, o con Aldo Ferrer, uno de economía no puede discutir. Con Restivo. Uno con Restivo porque discutir de fútbol, claro. No, por eso digo, si uno puede discutir exactamente con uno, discute las orientaciones, pero bueno, uno tenía diferencias, tenía diferencias, y sin duda, para mí también padeció, digamos, esa sumersión en lo que fue el posibilismo, además no importa. Lo que sí recuerdo son esos momentos luminosos, esa deuda intelectual que uno tiene, que es bueno saber, tener por lo menos la voluntad de pagarla y demás. Algunas cosas que digo, algunas cosas que escribo, tienen en algún lugar la resonancia de gentes profundas que me enseñaron. Esa es una suerte que tuve en mi carrera periodística, en mi vida académica y en mi vida política también, que estuvo ligado mucho a la discusión, y también en eso, en algún momento, el momento que por ahí, por mi derivación, yo me dedicaba a organizar foros y demás, de debate y demás, Adolfo era un tipo importante, digamos, y era un tipo muy abierto para estar en esas cosas, un maestro, siempre un tipo de un llamativo sentido del humor y del sarcasmo, mientras estuvo bien, después tuvo años, hasta donde sé, de dificultades de salud y demás, y uno le hace su homenaje y recuerda ese texto luminoso que salió en Desarrollo Económico y que era, insisto, como esas lucecitas perdidas que aparecían en tiempo de la dictadura. Un editorial de programa, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. La consigna musical sigue siendo juegos, deportes, todas esas cosas, o sea, los juegos de mesa, deporte. ¿Hay canciones con el ludo? ¿Alguien sabe qué es el ludo todavía? ¿Alguna? ¿Sí? Sí. Hasta vos, Gladys, que tenés 25, ¿sabés qué es el ludo? ¿De qué te reí? ¿Del ludo o de los 25? Del ludo, evidentemente. Bueno, juegos de mesa, juegos de azar, juegos de destreza, deportes, todo eso en las canciones. Proponemos. ¿El estanciero vale? Debe haber alguna canción folclórica del estanciero. Como juego vale. El estanciero como juego vale, sí señor. Y del Monopoly también. Y además, ¿qué más? Y además estamos comunicados a través de Facebook o del teléfono, nos llaman y nos cuentan qué canciones se les ocurren con juegos y con actividades lúdicas, qué sé yo, no sé, deportes, por ejemplo. Gente de a pie en Facebook. En nuestro blog es gentedeapie-medio-radionacional.blogspot.com.ar. En el teléfono 4999-8700 los recibimos. Y también teléfono del país, el servicio de llamada local, 0810-222-0870. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Atagal Salta. La Radio Pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La información te acompaña. Gente de a pie. Eh, comentó, hizo un toquecito Sergio Viñeschi, comentó algo que es básico, que era la palabra disciplinamiento, ¿no? Que era que estaba en el título y que era sustancial en este artículo de Canitro. Sí, yo me acuerdo haberlo leído muy tempranamente y que en esa época en que todavía se discutía en la Argentina si la dictadura había venido o no a combatir a la guerrilla, etcétera, etcétera, eso ponía un eje en otro lugar, en el eje que era menos discutido y hoy es verdad que ya es más de sentido común, que tiene que ver con todo el accionar de la dictadura a nivel empresario, a nivel laboral, y eso era muy nutritivo para muchos que estábamos en la facultad en ese momento y buscábamos de dónde sacar argumentos. También es verdad, yo tengo un recorte en el cual Canitrot tiene una frase en la cual se le critica que no sabe contener la inflación, el gobierno radical, y él decía que el movimiento obrero se le trata de ajustar el salario, pero se defiende como gato panza arriba. Claro. Y ese era el lado del que uno más le disputaba. Claro, no, por eso. Y hubo también la etapa de Subrubí fue una etapa con sus más y sus menos. Y también con una idea de estabilización que se debatió y se combatió mucho. Pero bueno, son las alternativas de la vida pública argentina con todos sus más y sus menos. Tal vez la noticia del día de ayer que reverbera hoy es el veto de Mauricio Macri, veto anunciado, cantado, pero a la vez chocante, o sea, no excluye a lo que era un proyecto, lo que era una ley sancionada por la legislatura unicameral porteña respecto del protocolo para abortos no punibles. Estamos hablando siempre de la interpretación de un artículo vigente del Código Penal para una cantidad acotada de situaciones sumamente espantosas, digamos, y así todo Mauricio lo vetó como venía amagando. Sí, lo había anunciado y la verdad que algunas organizaciones sociales que luchan por la despenalización del aborto se habían esperanzado, entre comillas, con que después del horror que significó lo que pasó con esta mujer, que le interrumpieron en principio la posibilidad de realizarse el aborto en el Hospital Ramos Mejía, porque el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo había anunciado, se pensó que iba a reflexionar sobre este escándalo, sobre esta barbaridad que había sucedido y no iba a concretar esta decisión, que evidentemente es una decisión política de Mauricio Macri en línea con sus aspiraciones políticas, ¿no? Y con tener el reconocimiento de determinados sectores. Me parece que ese es un debate que va a seguir en la sociedad y que me parece que, como hemos dicho varias veces en el programa, la necesidad de discutir una regulación del tema del aborto que trascienda la interpretación de este artículo del Código Penal, creo que se hace cada vez más evidente, y cada caso particular en el cual la justicia queda absolutamente, digamos, habilitada para interpretar a discreción, se agudiza el drama de víctimas que son permanentemente revictimizadas. Y lo que hace Mauricio Macri es nuevamente eso, legitimar nuevos obstáculos para los casos más aberrantes, ¿no? Los casos de violación. Sí, yo sin perjuicio de todo, digo, primero, la necesidad de una ley, de una norma sobre interrupción del embarazo y demás, es una decisión importante, es una cuestión muy compleja que genera enormes divisiones en la sociedad, enormes divisiones entre los partidos políticos, pero uno cree en algún momento, hay que plantearlo, inclusive dar la discusión y plantearlo en términos de mayorías y minorías sociales y parlamentarias, y se discute, y si la sociedad o la relación de fuerza parlamentaria dice que no, es una sociedad democrática, al fin, pero de una buena vez sí se va al Congreso y se discute esto. Esto me parece que es una deuda de tipo complejo. Hay otra que me parece mucho más sencilla, que está al alcance, en este momento, del oficialismo, básicamente, Frente a la Victoria, que yo no sé por qué no se hace, que es hacer ley la interpretación de la Corte. Es una paponia. Eso es fácil. Digo, si la Corte ha dado una interpretación. Esa interpretación, como es de la Corte, los jueces la pueden reinterpretar, los estados provinciales. Bueno, pero haces una ley nacional, ahí es un tema nacional. Es un tema nacional porque es una ley penal, las leyes penales son nacionales. Entonces, sencillamente el Congreso se planta y dice, los sabores son así, así, así. El artículo que es ambiguo, que tiene una redacción compleja, o sea, que tiene una redacción imperfecta, se corrige, se establece. No, es una ley de 5 artículos, la Corte no plantea más, una ley de 5 artículos, y ahí tenés una ley. Bueno, y el que quiera desacatar la ley, que la desacate. Pero, y esto está muy al alcance el Frente para Victoria en este momento, porque tiene una mayoría holgada que consigue sacarlo, y la cual sin duda conseguiría, por otra parte, agregar una cantidad importante de legisladoras, ni qué decir, prácticamente todas, y legisladores de otras fuerzas. Yo la verdad que no sé por qué no se hace. No, ¿por qué no se hace? Porque es sencillo. Y en lugar de discutir, a ver si en Río... Ahora, hoy leí a nuestra compañera Mariana Carvajal, que es una especialista en esto, que dice, en Río Negro salió bien. Yo ni sé en cuál están bien, en cuál mal, digo, no llego a la lista. Digo, pero bueno, en Río Negro salió bien, en Catamarca no se sabe. No, bueno, digo, sale una ley y todos tienen que ceñirse. Está al alcance de la mano. No entiendo bien por qué, y prometo que me voy a informar sobre esto en los próximos tiempos, porque me parece un punto muy, muy interesante. Si ya está dado, si la Corte dio una señal, si estamos hablando de que la Corte dijo la ley dice eso, y la ley lo dice y no, y se retocamos la ley. Es la modificación de un artículo del Código Penal, una paponia. ¿En cuánto tiempo lo saca la mayoría del Frente para Victoria? En 15 días, si quiere. ¿Por qué no quiere? No lo entiendo. Lo voy a preguntar, ¿eh? No tengo respuesta. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. La tribuna, el partido del equipo no estaba pensado así, pero la tribuna lo pide y dice que Viñeschi entre a la cancha, que entre Sergio Viñeschi a la cancha. Y para colmo, penal. Que entre a atajar un penal, que es la mejor situación para un arquero. ¿Viste? Entrás y hasta te tira un penal. Si lo atajas es un penal, y si te lo hace la culpa tú, el otro, que encima se hizo expulsar. Bueno, por estos caprichos del efemérides, cada día estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver. Pero hoy digamos que se conmemora un, no sé qué, cómo se conmemora una crisis, pero bueno, el 24 de octubre de 1929 fue el famoso Jueves Negro, que muchos dicen que es un acto discriminatorio, porque puede ser un Jueves Blanco, por ejemplo, pero ahí es donde empezó la caída de la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos, y ese día, como cuenta Hedwig Hoban en su libro Historia del Siglo XX, las acciones empresarias se ofrecían a 1/3 de su valor, y nadie las quería comprar. Y muchos empresarios saltaron desde los rascacielos suicidándose. No es exactamente la misma situación de la crisis actual, pero digamos que había un contexto de una década previa en el que la situación era muy diferente. Y en algún sentido, más allá de que algunos banqueros habían avisado que esto podía venir, la gran mayoría de la población estadounidense se sorprendió. El presidente de ese momento, Herbert Hoover, anunció un año antes, en 1928, a la vuelta de la esquina nos aguarda la abolición de la pobreza. Si le hicieron un juicio a los sismólogos que anunciaron una cosa equivocada a este tipo que le tiene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando concluyó la Primera Guerra Mundial, que duró entre 1914 y 1919, la economía de Estados Unidos empezó a crecer, y a crecer de una manera impresionante, nunca antes vista, y por lo tanto, como fueron varios años seguidos, la sensación de todo el mundo es, esto sigue, y las acciones, los valores de las empresas, se sumaban y se sumaban y se multiplicaban, y por lo tanto, para todo el mundo empezó a ser normal poner sus ahorros en acciones. Si alguien lo ponía en otra cosa, era un gil, porque veía al que compraba acciones y hacía mucha más plata que el que lo ponía en otro recurso. Y por lo tanto, gran parte de los trabajadores, de los granjeros, de la gente común, del ciudadano común de Estados Unidos, compró acciones, sabiendo que al valor que la compraba al año siguiente iba a estar a más. Y ya saben, al final, ¿cómo hago para ponerle suspenso a algo que ya saben al final? Pero bueno, el tema es que a partir de 1927, esa economía en crecimiento se había detenido. Lo que no se detuvo fue la especulación con respecto a las acciones, que siguieron creciendo. Ya no se correspondía el valor que estaban teniendo esas acciones con lo que las empresas realmente materiales estaban produciendo. Y, por supuesto, que nunca faltaba el periodista, el anunciador económico, etcétera, que decía que esto sigue, que va bien, pero sobre todo, este presidente, Hoover, era el principal que decía, va todo bárbaro, a la vuelta de la esquina está la abolición de la pobreza. Pues bien, ese día, el 24 de octubre de 1929, empieza la caída, y de hecho se fue jueves, al viernes siguiente fue mucho peor, pero de ahí en más, 16 millones de acciones pasaron a la venta, todo se derrumbó, nadie las quería, el valor era cada vez menor, y empezó a ocurrir que la gente perdió sus ahorros. De la noche a la mañana, alguien tenía ahorrado tanta plata, esto yo sé que a mucha gente le suena, tenía tanta plata que había conseguido con un trabajo de muchos años y había desaparecido. Esto contrajo el consumo, al contraerse el consumo empezaron a aparecer enormes cantidades de stock en las empresas, muchas empresas se tuvieron que cerrar, y quedó claro que lo que hasta ese momento era una perfecta maquinaria, que era el capitalismo americano, la gente le perdió la fe. Se dejaron de pagar los alquileres, la gente dejó de pagar sus deudas. Por ejemplo, en automóviles se pasó de producir el año anterior 4,5 millones de automóviles a, al año siguiente, 2,7. Ford cerró su planta en Detroit en 1931 y dejó en la calle a 75 mil obreros. En Detroit, que aparte, imagínense, el resto de la ciudad vivía de lo que ganaban estos obreros, por lo tanto la ciudad entera se pasó a convertir en una especie de ciudad fantasma. En 1932, solamente en Chicago se perdieron 700.000 empleos. En un año, ¿eh? En 1930 cierran más de 1.000 bancos y el paisaje era de miles y miles de personas haciendo colas en esos bancos con la esperanza de cobrar algo de sus ahorros. La agricultura, que es el otro sector espectacular en lo que ocurrió, se vio arrastrada por esta crisis porque había sobreproducción. Dado que se había empezado a consumir menos, pero aparte porque había sobreproducción en sí misma, el Estado no se pudo hacer cargo de todo eso, y por lo tanto miles de granjeros no tuvieron a quién venderle, se endeudaron con los bancos cuando el crédito era fácil, y perdieron las tierras. Esto está contado muy bien por John Steinbeck en Viñas de Ira, que John Ford llevó al cine, con el mismo nombre, Viñas de Ira, y es una historia impresionante de cómo esos granjeros que mantenían en gran parte el espíritu tradicional estadounidense se encuentran de la noche a la mañana con que viene un joven ejecutivo y le dice: esta tierra ya no es más tuya, y se tienen que emprender en un camino hacia California que tiene algo de Éxodo, de Egipto, tiene algo de bíblico, pero al mismo tiempo, cuando llegan a lo que parecía la tierra prometida de California, donde iban a estar los trabajos, se encuentran con lo que se llaman las Hoover Villas, que son las villas de Hoover, villas miseria, por primera vez en Estados Unidos, y ahí se ve a lo que se vieron sometidos de explotación, de humillación, de miserias humanas que aparecen. En ese camino, en esa crisis que parecía no tener fin, Hoover todavía tiene tiempo para decir: la prosperidad no puede restaurarse saqueando el tesoro público. Uno se pregunta entonces, ¿para qué? ¿Cómo se restaura la prosperidad? Y finalmente, en 1933, toma el poder Franklin Delano Roosevelt y empieza a revertir la situación. El New Deal, que es el nuevo pacto, cambia un paradigma, un poco tomado de las teorías de... se me escapó. De Keynes. De Keynes, gracias Mario. De las teorías de Keynes. Sí. Menos mal que tuve un toquecito que el Alzheimer me dio un alivio. El Alzheimer es así, es cariñoso. Aparte estaba por decir cualquier cosa, ¿no? Tomado de las teorías de Keynes, en las cuales, entre otras cosas, pone el acento en la intervención estatal, que viene a contraponerse al discurso de la mano invisible en la cual el Estado no se tenía que meter, que es lo que lleva de lleno a Estados Unidos a esta crisis. Se empieza a revertir la situación, pero Roosevelt tiene que enfrentarse al Senado norteamericano, a la Corte Suprema de Justicia norteamericana, estoy diciendo al statu quo norteamericano, que no quería bajo ningún concepto que esta situación afecte a los intereses de un sector de empresarios que sí se benefició. Nunca las crisis se perjudican todos. Y este sector concentrado, que va a ser el que va a salir pujante, se oponía a las políticas de Roosevelt, y por mucho tiempo hubo como una especie de guerra. Finalmente, quedó esta crisis y el modelo de salida como un paradigma permanente. Cada vez que aparece una crisis, viene la contrapartida de decir: bueno, estuvo el New Deal. Hoy mismo es gran parte de la discusión en Europa ante esta crisis si debe intervenir el Estado o debe dejar hacer. Sergio Wisniewski. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, soy María de Agronomía para la consigna. En las vueltas de la vida me planté con 7.5. ¿Qué tal? Ella está buenísima. Un beso, chao. Sigo escuchando. Estimado Weinfeld, cuando pongo Mario me aparece otra persona. Creo que uno, eso es una aclaración que hace César Linietsky en Facebook Gente de a Pie. Creo que uno puede y debe discutir con un economista, sobre todo gente con mucho sentido común como vos. Recuerdo la recomendación de Fidel Castro de desconfiar de un economista cuando uno no le entiende. Sí, por favor, Gente de a Pie, mucho gusto en comunicarme. Por favor, pongan Patadura, que es lo que más tiene vigencia en este momento con el fútbol como se está jugando. Muchas gracias y saludos al programa. Sí, Mario, también hay que recordar que de esa época hay un librito de Peña Lillo Editor que se llamaban Cuadernos de la Siringa, de Alberto González Arzac, que se llamaba La Torta Menguante, que explicaba un poquito eso, pero en tono de chiste, en tono de sol. Este es un librito para recomendar porque verdaderamente era un drama y él lo toma con mucha risa y verdaderamente es una cosa que está muy bien hecha. Y ahí quedamos. Estaba buscando cuál es en la timba de la vida, me planté con 7.5 siendo la única parada de la vida que acerté. Tengo miedo, se llama el tango. Yo le hubiera dicho que era otro título, de José María Aguilar con letra del maestro, del enorme Celedonio Flores. Vamos. Mario, equipo, buenos días. En relación con la muerte del viceministro del momento del radicalismo, te recuerdo que en el primer año de Grispu los salarios se ajustaban por la inflación del mes anterior. Después se dejó eso. Me acuerdo de aumentos de hasta el 30%. Y después hubo hiperinflación. Evidentemente los salarios no eran el problema. Un abrazo, hasta luego. Qué ganas de hablar 2 horas 40. Uno tiene a veces deseos, así, hipótesis gánicas sobre el programa. Así, bueno, hacemos como hacía Hugo Guerrero Martínez. Y ahora hablamos 1 hora y media de Viñas de Ira y listo, de la película de Viñas de Ira. Una película de John Ford que trabaja gigantesco, uno de los enormes, arquetípicos actores de esa época, que es Henry Fonda, Enrique Taberna, le decían. le decían los amigos. Y que tiene una característica que es curiosa para el cine de la época, que es muy larga. Las películas de esa época duraban en general 90 minutos rigurosamente. Esta, miré la ficha, si no, no me acordaría, me acordaba de eso. Dura 129 minutos, dada la densidad temática que tiene y una enorme actuación. Nos vamos rápidamente al servicio informativo de la hora 13, coordinado por Sergio Sechi. Pone en el aire Fabio Martínez. Están las voces de Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman, ya mismo, para traernos la información. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 23 grados, humedad 49%, la presión medida en hectopascales, 1010.1, el cielo está parcialmente nublado. La Cámara de Diputados debate el proyecto para modificar la ley sobre riesgos de trabajo. El miembro informante del Frente para la Victoria de este proyecto es Juan Mario País, que así defendía la iniciativa. Como sistema tarifado apunta a que la indemnización sea oportuna, sea tempestiva, es decir, que sea pagada en tiempo y forma para que sirva verdaderamente para mitigar el daño sufrido por el trabajador. Por ello incluso prevé un mecanismo rápido que imprima celeridad y seguridad una vez determinado el daño. Determinado el daño puede ser un coeficiente, un porcentaje de incapacidad o la propia muerte del trabajador. Pese a las ausencias dentro del bloque oficialista de los diputados Omar Plaini y Facundo Moyano, ambos miembros de la CGT, el oficialismo consiguió el quórum de manera ajustada para comenzar la sesión y se descuenta que una vez entrada la noche consiga la sanción de la norma. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la Radio Pública. Aerolíneas Argentinas explicó por qué un avión de bandera no fue a buscar a los marinos de la fragata Libertad. Esta era la explicación que brindaba el titular de la empresa. No se hizo porque se contrató un avión Air France que forma parte de la alianza SkyTeam, que tenía disponibilidad de recursos para hacerlo inmediatamente. Los aviones de Aerolíneas Argentinas, sobre todo fuselaje ancho, estaban abocados a los vuelos regulares y no había disponibilidad de aviones para hacerlo en ese momento. De todas maneras, la decisión no la tomó Aerolíneas Argentinas, sino la Cancillería. Nosotros volamos a muchas ciudades del exterior y no hay riesgo de que embarquen aviones de Aerolíneas Argentinas, fundamentalmente porque los aviones de fuselaje ancho de los vuelos internacionales son aviones que no son propiedad de Aerolíneas, sino que son aviones que están en leasing o alquilados. Eran las palabras del titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, en Buenos Aires. Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. Los metrodelegados anticiparon que el lunes volverán a realizar nuevas medidas de fuerza. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, denunció que la situación es insostenible en ese servicio del transporte público. El dirigente gremial reiteró el pedido para que el gobierno porteño se haga cargo de la administración. Deportes. Está presentando Sergio Maravilla Martínez su libro Corazón de Rey, que aquí en el Hotel César Parques de Recoleta. Lo escuchamos a Maravilla Martínez. Para combatir, pero lo importante para subir, para poder quedarme con el triunfo y desempeñarme como lo suelo hacer casi en todos mis combates, lo importante es la preparación mental que tengo yo. Creo que es fundamental. Mientras no pierda concentración, me voy a quedar con el combate como lo hice con el último asalto. Bien, Maravilla Martínez, en su libro Corazón de Rey, habla de todo, justamente de sus vivencias, de cómo se trasladó desde Claypool y cómo llegó hasta las ventas para ser el campeón del mundo. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 23 grados, la humedad 49%, presión atmosférica 1010.1 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Algún oyente tiene la curiosidad y la gentileza de preguntar por qué no estoy escribiendo en página, por el mismo motivo por el cual no estuve emitiendo al aire acá. O sea, porque estuve de vacaciones. La diferencia es que acá uno vuelve el lunes y habla. Y por ahí en la gráfica se toma algún día más por la lógica del trabajo. Pero esta semana escribiré en página, calculo, por lo menos 3 artículos. Ayer justamente Fernán Mirás me decía, ¿qué pasa que Mario Weinfeld no escribe páginas? Así como diciendo, viste, toda una teoría, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para demostrar cómo es el diario que trabajamos, me llamó uno de los directivos del diario para preguntarme. Dice, me lo pregunto un domingo, me llamo y digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Y le dijiste lo mismo que... No, y entonces me dice, no, porque me preguntaron y me di cuenta que no escribías y como es domingo no pregunté en el diario. Le dije, bueno, es uno de los que obviamente no está. Es así, es la organización. Es así. Gladys Pierpaoli, por favor. Vamos a presentar equipo que sí está trabajando denodadamente para que todos podamos salir al aire en los términos en que lo hacemos. Queremos entender que bien, en la producción. Enrique Quique Benelli, María Suárez Arado, juez en Casa Andoval. En la coordinación, Néstor Pichi Volvé Borro. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio, José Manuel Pepe Duto. Muchas gracias a todos los compañeros. Y ahora, una canción pedida, perché le piace, a Mario de Palermo, La Partita di Pallone de Rita Pavone. Eso. Tenía que ser. Viene de Italia, viene así, total. ¿Viste cómo nos queda de los viajes? Que... Humedad, llovizna. uno de los grandes momentos, uno de los momentos que más disfruté en radio y que siempre recordamos, es cuando la convencí a Liliana Herrero de cantar entre los dos este tema. Que Liliana cantó mejor que yo, pero cuya letra yo recordaba mejor que ella. Y fue un gran momento de la radio pública, ¿eh? Un gran momento. Como decía el gran Sergio Villarroel, cambiemos el ángulo de la información. Vos sabés que es el 7D, ¿no es cierto? Que por ahí es el 10D, que por ahí vaya a saber. Que en fin, que es un día crucial en la historia de la comunicación argentina y seguramente en la historia política argentina, cuyo alcance tendremos que ir viendo y midiendo. En cualquier caso, sabés también que eso significará que el diario Clarín tendrá que tener dispuesto un plan de adecuación a las normas, las reglas antimonopólicas de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Lo interesante de esto es que se supone, y así lo está planteando todo el tiempo Martín Sabatella, en este momento que todos los demás grupos, grandes, pequeños, nacionales y provinciales, que exceden la regla antimonopólica, están discutiendo, están conversando acerca de cómo adecuarse. Y entonces me parece que por ahí es interesante ir reflexionando sobre esto, ir viendo los casos concretos en los que esto de alguna forma está pasando. O sea, hay otros grupos que están haciendo, esto la propaganda oficial lo resalta y el discurso oficial lo resalta todo el tiempo, que están haciendo lo que Clarín no hace. Están tratando de cumplir la ley. Y hay un caso interesante y particular, que es el caso del grupo ADAT, la compra del grupo, de lo que llamaremos grupo ADAT, por Cristóbal López. O sea, es un grupo que se compró, es un grupo mediático que tiene frecuencias de variado tipo, que excede la cantidad, ¿no? que excede la cantidad de frecuencias o de medios que marca la ley, y que por lo tanto el comprador tendrá que realizar la adecuación, ¿no? Y esto está ocurriendo, ¿hasta qué punto? ¿Cómo pasa? De esto queremos hablar con una especialista que está con nosotros, que ha sido muy amable en concedernos esta entrevista y en atendernos. Se llama Santiago Marino, es coordinador académico de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, es docente en esa universidad y también en la Universidad de Buenos Aires. Santiago, muchas gracias de nuevo por habernos atendido. Mario Weinfeld y Nora Veira de este lado de la línea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por conversar conmigo sobre estas cuestiones. La primera pregunta es, ha sido bastante comidilla, he dicho, bueno, se vendió lo que era o lo que fue el grupo ADAT, lo compró otro empresario, Cristóbal López, y compró un paquete que es demasiado grande, digamos, para que él pueda, digamos, adecuarse a lo que son las disposiciones de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Vos nos podrías explicar, en trazos gruesos, por cierto, cuál es la conformación de, digamos, cuál es ese patrimonio que se ha transferido, digamos, que se ha transferido, y cuáles son aquellos de los cuales debería, en principio, desprenderse López para estar en regla? Bueno, sí, se conoció hace un tiempo que el grupo Indalo había comprado casi todos los medios del grupo ADAD en un monto aproximado de los 40 millones de dólares, uh-huh. Y eso incluye la señal C5N, cuatro radios FM en la ciudad de Buenos Aires y radio AM y la radio 10, la radio AM, una de las más escuchadas del país. Claro. En sí. Ese escenario, lo que no estaría adecuado al nuevo tope de licencias de la nueva ley sería que son cuatro radios FM y el máximo establecido para una misma zona de cobertura para el mismo operador es de dos FM en una órbita en la que hay más de 8 FM. En uh-huh. La ciudad de Buenos Aires hay más de 8 FM, por eso podrían ser 2 el máximo. Ajá. Entonces, esto extendido apenas significaría que el grupo, que Cristóbal López debería desprenderse de la lógica es con Radio 10 se va a quedar, con C5N se va a quedar, lo que debería desprenderse sería de dos frecuencias FM para quedar, digamos, encajar correctamente dentro de la ley. Sí, exactamente, porque a eso deberíamos agregar que la señal C5N no cuenta en el tope de licencias aquí. Ajá. Porque es una señal de televisión por cable, es decir, no ocupa un espacio, una frecuencia en el espectro radioeléctrico. Uh-huh. Hay otra dificultad en torno a la señal C5N que tiene que ver con la televisión digital, pero respecto de la licencia, ese grupo debería desprenderse solamente de dos FM para estar adecuado al nuevo tope. Y de acuerdo a tu visión y a la información que dispones, sabemos que todo esto está ocurriendo, que no se han tomado decisiones fin día, estamos hablando de cuestiones que están sucediendo, que no se han resuelto del todo y que por lo tanto un poco hay especulación y otro poco, bueno, una mirada atenta, pero ¿podés ubicarnos cuáles son, digamos, las cuatro FM en cuestión y hacer una hipótesis, digamos, de si hay, por así decirlo, una especie de mercado para las dos FM que podrían cambiar de mano? Bueno, son FM importantes del espectro de Buenos Aires. Una es FM Mega, que es la histórica radio de música nacional, que hace poco ha cambiado su programación y pasa música internacional. La otra es FM Pop, que es una radio líder del espectro, muy escuchada, sobre todo en la primera mañana. Después está Radio Vale, que también es una radio muy escuchada. Y hay una radio más que en este momento no me recuerdo el nombre, pero es menos importante. Las más importantes serían las otras tres. Ajá. En principio, uno podría pensar que puede haber algún mercado interesado en el caso de que se habilite la transferencia para dos radios. O sea, que el mismo comprador compre las dos FM que estuvieran en venta, porque los medios de comunicación tienen una composición de costos muy compleja. Tienen costos fijos altos, costos variables muy bajos, necesitan desarrollar economía de escala, y si por lo menos no pueden tener dos FM la misma empresa, se complicaría un poco más encontrar un comprador. Hola, Santiago, Nora Beiras te saluda. Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Ahora, con respecto, vos decís, bueno, para adecuarse a la ley se tienen que desprender de dos FM en ese plan de adecuación que tienen que presentar ante el AFCA. ¿Qué pasa con esas dos FM? ¿Quién llama? ¿Quién las pone en venta, digamos? ¿Es el AFCA? ¿Es el propietario? ¿Es Cristóbal López? ¿Cómo es ese proceso? No, a ver, en primer lugar hay que solicitar autorización. Por ejemplo, ADAT tiene que solicitar autorización para la transferencia de estas cinco radios de las cuales es el titular de las licencias. Y en esa autorización él puede presentar este planteo de que se está adecuando a la normativa. Y la autorización puede incluir el permiso para Cristóbal López de comprarla con la obligación de desprenderse de esas dos FM que le sobran. Pero el que vende las FM es el dueño. O sea, el AFCA ahí no tiene que intervenir en la operación y no lo hará, supongo. No tiene que intervenir hasta tanto se cumpla el plazo, y si el grupo no ha intervenido, no se ha desprendido de esas licencias, el AFCA tendrá que actuar allí, pero recién allí, en ese momento. En los términos, por ahí es una pregunta un poco ingenua, pero me parece interesante. En los términos en que se hace esta transferencia, el nombre de las emisoras, ¿se conserva en la forma parte, digamos, del negocio? De acuerdo, dicho en castellano, Radio 10, que es una marca, si López resuelve, quisiera, que Radio 10, López obviamente puede decidir cambiarle el nombre, eso está claro, pero si López decidiera comprar en regla y demás, y decidiera mantener el nombre, ¿eso es posible? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, eso es posible. De hecho, uno imagina que cuando un empresario compra un medio de comunicación tan masivo y tan exitoso en términos de consumo y en términos económicos, como ha sido, por ejemplo, Radio 10, está comprando la marca, está comprando la audiencia, después será un desafío mantenerla, es un desafío por delante, pero sí, tranquilamente puede mantenerla. Y uno imagina que además de comprar el plazo de licencia que le queda, porque recordemos que este tipo de medios que precisan una licencia para operar en el espectro, uno de sus valores fundamentales es el tiempo que le queda para operar. Claro. Ese es uno de los elementos que constituye el precio, y el otro es la marca, absolutamente. Luego, si la radio cambia mucho, cambia su línea editorial, cambia sus principales periodistas, tal vez eso se vea afectado, pero eso se verá con el paso del tiempo. Pero respecto a la pregunta concreta, los nombres pueden mantenerse, incluso pueden mantenerse los mismos empleados, como aparentemente sucederá, sobre todo con la radio y con la señal C5N. Está claro. Vos en un momento dijiste algo que me gustaría por ahí que ampliara. Vos dijiste, te referías en especial a la radio, pero en general a los medios audiovisuales, dijiste, tienen costos fijos altos, costos variables bajos, hay que pensar una economía de escala. Te pediría que me ampliaras este concepto, que lo estiraras un poco en términos de compartirlo con el público. ¿Cuáles son los costos fijos que son tan altos? ¿Cuáles son los costos variables que son manejables? ¿Y qué es lo que sería una economía de escala para mantenerla sustentable? A ver, los costos operativos de un medio de comunicación, sobre todo de un medio audiovisual, son efectivamente altos. Los salarios de la cantidad de personas que trabajan en un medio, O sea, porque son muchos trabajadores, técnicos, periodistas, productores, cronistas de diferente tipo. También la infraestructura es muy costosa para tener medios de comunicación, para producir contenidos. Esto se incrementa en el espacio audiovisual por sobre la radio, pero efectivamente producir contenidos para medios es realmente muy costoso. Y los costos variables bajos son muy pocos, efectivamente. Es difícil identificarlos, pero imaginemos que en ocasiones un programa muy exitoso que tiene costos de producción bajos porque ha sido una muy buena idea, que no demanda muchas personas en su producción y que genera muchos ingresos, puede reducir esos costos operativos. Pero eso se combina con una cuestión muy atractiva que tienen las industrias culturales, y es el azar de su consumo. Es decir, hay muy pocas cosas que garanticen el éxito del producto puesto a circular, y mucho menos su durabilidad en el tiempo. En ese escenario es que los medios tienden como unidades económicas naturalmente a la concentración de la propiedad, justamente para reducir esos costos. Un ejemplo concreto sería identificar que estas cuatro radios del grupo Haddad y la señal C5N hasta estos momentos utilizan los mismos edificios, están en la misma zona, utilizan los mismos estudios. En ocasiones los operadores técnicos trabajan para ambas emisoras para reducir costos. Digamos, ese tipo de ecuación económica hace que los medios naturalmente tiendan a la concentración, pero tenemos otro problema grave, y es que trabajan con bienes simbólicos y con productos que son discursos, que constituyen las identidades nacionales, las ideas que circulan, y eso tiene que ser reducido por parte de la regulación del Estado, la capacidad de concentración, porque si no, tendemos a la homogeneización de los contenidos. Sí, Santiago, con respecto a los nuevos dueños, digamos, vos decís, bueno, son los dueños los que venden las frecuencias la explotación de las frecuencias que se exceden al tope establecido por la ley. Ahora, ¿cómo se controla que estos nuevos dueños, cumplan con las restricciones que plantea la ley? Bueno, ahí hay como dos partes. Una que le asiste efectivamente a la ley, que tiene que ver con la obligación que la nueva normativa impone de los titulares de la licencia de dar cuenta en la información pública de cómo están compuestas sus empresas, ¿no? Quiénes son sus dueños, efectivamente. Y otra es tarea de otros actores del propio Estado, como por ejemplo la Inspección General de Justicia o otras normativas que regulan, por ejemplo, la imposibilidad de que se entreguen a testaferros o a empresas fantasmas o a sociedades que no tienen la capacidad económica para gestionar el medio. Digo, no todo está resuelto ni debe estar resuelto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunos aspectos, y para mí es un avance esta normativa, incluye la ley, como por ejemplo esta obligación de que efectivamente sepamos quiénes son los dueños de las empresas que tienen las licencias de un espacio que es público y que es declarado patrimonio de la humanidad y que además es un bien finito, es un bien escaso. Y otra es el control sobre esas unidades, sobre esas personas jurídicas, que no es exclusiva tarea de las autoridades de aplicación de la ley. Está claro. Santiago Marino, clarísimo todo. Te agradecemos enormemente tu presencia acá, Santiago. Recordamos, es coordinador académico de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, docente en esa facultad en la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Santiago, por tu presencia en la radio pública. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Chao. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco desde el lunes 29 de octubre. El Gráfico. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. La radio. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:00 p.m, 22 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Estamos en comunicación con Eric Nepomuceno, es escritor y periodista, y está en este momento en Río de Janeiro para hablar de una de las decisiones judiciales que más conmueve la historia política reciente de Brasil y también de América Latina, ¿no? Lo que significa el accionar de la justicia frente a hechos políticos. ¿Por qué? Porque el Superior Tribunal de Justicia de Brasil condenó a, en su momento, al jefe de la casa militar, de la casa de presidencia del gobierno de Lula, a Dirceu, y también a los principales colaboradores de la primera presidencia de Lula por hechos de corrupción. Buenos días, Eric. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nora? Bien, bien. Bueno, Eric, vos hace unas semanas nos habías hecho un panorama de lo que significaba este juicio, pero ahora, ante el hecho consumado de las condenas y la inminencia de que le pongan tiempo a la pena que le han fijado a distintos exfuncionarios del gobierno de Lula, ¿cómo analizás el proceso político judicial que se dio y qué perspectivas tenés de lo que puede suceder en cuanto a las condenas en sí? Mira, Nora, yo primero quería pedirte permiso para hacer una pequeña corrección. ¿Cómo no? Yo no mencionaría a José Dirceu solamente como funcionario del gobierno de Lula, cosa que efectivamente fue. Él fue jefe de la Casa Civil, que sería como en Argentina la jefatura de gabinete, digamos. Claro. Era el hombre fuerte del gobierno de Lula. Pero mucho más que eso, es de los mejores, sino el mejor cuadro de la izquierda brasileña hoy día y en muchos años. Lo que se dio, hubo un juicio, hubo una denuncia que fue acatada por la Suprema Corte, hubo un juicio y él fue condenado. Hasta ahí bien, es normal en una democracia que funcione la justicia y me parece bien que se haga justicia, principalmente en un caso de acusación de corrupción y de asociación criminal. Lo que llama la atención en ese caso es que son varios aspectos. El principal aspecto, no hubo una única miserable prueba que fortaleciera, que justificara la condena de Dirceu y de José Genuino, que en su época fue presidente del Partido de los Trabajadores, sí, del PT. La segunda cosa, fue tan nítida la politización de ese juicio, la manipulación a través de los grandes medios de comunicación. Ha sido un juicio muy mediático, muy espectacular, un espectáculo casi circense, te diría yo, con transmisión por la televisión, con los magistrados que se supone que sean personas ecuánimes, equilibradas, en una demostración de vanidad, con sarcasmos, con comentarios menores. Para que tengas una idea, uno de los jueces, el presidente de la Suprema Corte, al justificar su voto de condena, dijo que habría que abolir lo que son los gobiernos de alianza entre partidos distintos, partidos de distintas tendencias. Es decir, toda una definición política, ¿no? O sea, toda una definición política, lo judicial no tenía nada que ver. Por supuesto, es decir, un juez juzga en un tribunal, juzga un crimen. En la mesa del boliche él juzga lo que quiera, pero no en un tribunal, ¿no? Entonces, es muy impactante. Ahora, por otro lado, hay que ver que en la opinión pública, muy conducida, muy manipulada, hay una especie de euforia con la condenación, ¿no? Y la gran amenaza ahora es que la oposición, que en Brasil, como en otros países vecinos, está muy centrada en los grandes pulpos de la comunicación, ya viene ejerciendo una presión muy fuerte para que se abra un juicio contra Lula. Y eso podría ser muy desestabilizante, además de injusto, por supuesto, ¿no? Ahora, Eric, cuando vos planteás que es un juicio en el cual se llega a condenas pero sin pruebas, digamos, ¿en qué consistió el juicio? ¿Qué fueron palabra contra palabra lo que hubo en torno a esta supuesta cadena de corrupción en el que habrían comprado votos de legisladores para obtener el apoyo al PT, que es una de las acusaciones centrales del juicio? Exactamente, exactamente, Nora. La cosa era así. Alguien dijo que quien mandaba era Dirceo. Alguien dijo, ahora, en un juicio está lo que se llama, al menos en portugués, no sé en castellano, el contradictorio, es decir, alguien dijo, alguien desdijo y alguien tiene que probar. Si no, yo mañana acuso a cualquiera de cualquier cosa y ya, ¿no? Y no había pruebas, es decir, no fue dado al acusado el beneficio de la duda. No, al contrario, en una innovación muy rara, contradiciendo miles de años de derecho, del derecho romano que usamos, por primera vez al acusado le tocó comprobar que era inocente. Y para el acusador bastaba la palabra. Los votos eran asustadores porque, por ejemplo, un magistrado decía, bueno, frente a tantas evidencias, es imposible no concluir que... Ahora, una evidencia es una evidencia, una prueba es una prueba, ¿no? Yo no soy abogado, pero igual. Muy, muy, muy impactante, muy impactante. Ahora, y en cuanto al monto de las penas, a la cantidad de años que puede significar las penas en función de los delitos que se les imputaron a los acusados, ¿cuáles son y qué implicancias y qué, digamos, qué instancias judiciales quedan para hacerse efectivas? Bueno, las penas serán decididas a partir de hoy por la... Bueno, ya, ahora deben estar empezando la sesión del tribunal. Y va a tardar unos días lo de las penas. Ahí hay un detalle. De hecho, hubo manipulación, hubo desvío de dinero. Hay pruebas, sí, pruebas de que se utilizaron recursos públicos de manera ilícita. Y eso les tocará una determinada pena. Esos son publicitarios, son funcionarios menores del aparato del Estado, son dueños de banco que desviaron dinero, ¿no? Entonces, las penas van a variar acorde a cada caso. En el caso de los dirigentes políticos, básicamente José Genuino y José Dirceo, lo que se espera es que no les pongan penas tan pesadas, ¿no? Que les permitan responder en libertad o lo que hay en Brasil, que es el régimen semiabierto, que decimos, tú por el día estás en la calle, pero hay que ir a una cárcel para dormir, ¿no? Un presidio para dormir y tener una serie de limitaciones en tus movimientos. Eso es lo que se va a decidir a partir de ahora. Hoy en día, Dirceu, después de que tuvo que renunciar en el 2005 a su puesto, digamos, de mano derecha del expresidente Lula, ¿a qué se dedica? Digamos, ¿qué es Dirceu? ¿Sigue siendo un hombre de alta influencia en el PT, con Dilma Rousseff? ¿Cuál es su relación hoy? Yo no sabría decirte si una relación personal de él con Dilma. Ahora, sin duda, él tiene mucha influencia en el PT y es... Y como el PT es gobierno, él tiene un peso determinado en el gobierno, aunque no actúe, ¿no? Aunque no actúe, pero es de gran influencia, principalmente en el Partido de los Trabajadores. Con respecto, y para ir cerrando y no robarte más tiempo, con respecto a lo que decías en cuanto a perspectiva de que las consecuencias de este juicio apunten a extenderse hacia Lula, y que esto, los sectores que ven en esta condena como un regocijo por lo que logran, puedan impulsarlo. ¿Esto tiene impacto en la opinión pública? Porque al mismo tiempo lo que uno lee desde acá es que Lula sigue siendo el personaje con mejor imagen o más popular de Brasil. Eso sin ninguna duda. Ninguna duda es el personaje más popular, más carismático, más influyente de la política brasileña. Cuando nos referimos a opinión pública, hay dos aspectos aquí. Uno es el grueso de la población. O sea, la mayoría de la población acompañó el juicio, pero sin mayor importancia, ¿no? En las clases medias, entre los formadores de opinión, ahí sí la cosa es complicada, porque hay una especie de muy mal disfrazada sed de venganza, ¿no? Es decir, ya tuvimos que aguantar a Lula, ya tuvimos que aguantar a ese hombre que habla todo el tiempo y hace bromas y sigue tan popular y es tan mal preparado. Es decir, hay un prejuicio de clase, ¿no?, contra Lula, muy evidente, muy palpable en Brasil, pese a su popularidad. Y ahí sí, ahí hay una especie de ganas, ¿no?, de acabar con todo eso. ¿Quién ese tipo se cree?, ¿no? Y eso es muy peligroso, eso es muy complicado, porque las consecuencias, por un lado políticas, serían bastante graves si le mueven un juicio a cambio de nada. Y principalmente lo que más me preocupa en lo personal son las consecuencias jurídicas, porque de hecho el Estado de Derecho se basa en determinados principios, y lo que se está viendo en Brasil es la violación de varios de esos principios. No hay que festejar. Hay una euforia bastante inconsecuente y responsable en determinadas clases medias, y bueno, luego sabemos que todos pagan el precio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eric Nepomuceno, por este diálogo con la Radio Pública. Hasta luego, Nora. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Mario, bienvenido a tu hogar, que es nuestro hogar, tu programa. Te habla Rubén de Parque Chas. Estaba viendo un documental sobre la cuando se restauró la Sagrada Libertad en el 2006, y mal pensaba que la mandó a hacer Perón. Le cambian el nombre los militares que la votan, y la reforma la ministra Garrett. Gracias, Nora. Es muy importante saber qué pasa con el tema alrededor de la gente de Lula. También es gente de a pie, dice María Paz en Facebook. Esta ley sobre ART que se va a aprobar es más reaccionaria y gorila que la menemista de los años 90. Es una violación flagrante a los derechos humanos, elimina la prevención del daño, impide la reparación integral del daño. Si el trabajador va a juicio, lo sacan del derecho natural, el laboral, y va al civil. Esto lo hizo Funes Rioja y le llaman el proyecto de Mendiguren. Y Agustín de Saavedra nuevamente, otro sí, digo, Viñeschi, no se olvide de las compras apalancadas y de las compras, o mejor dicho, las deudas tomadas, que eran garantizadas con las mismas acciones que se compraban. Era una timba formidable, eso es lo que era. La gente no tenía un mango, pero compraba acciones y las garantizaba con las acciones que había comprado y que debía. ¿Hay alguna canción que hable del ludo?, preguntó Mario. Ese juego en España se llama Parchís, y tal vez lo recuerden. Hubo un grupo con ese nombre que además tenían una canción que describía el juego. Pero no es ese tema el que me gustaría escuchar. Les pido Garrincha, cantado por Alfredo Zitarrosa. Saludos desde la Patagonia, Jorgelina Balser, nuestro Facebook. Bien, Jorgelina. Hola, este es un mensaje para el programa de Mario Weinfeld. Habla Gustavo de San Martín. Quería opinar que me parecía una burla el spot publicitario de Canal 13 con respecto a Clarín y que lo van a cerrar. Todo un spot muy vago. Bueno, y lo peor de todo, las 21 personas que echaron del democrático diario Perfil. Y ahora Fontevecchia le podría pedir ayuda al señor Magneto, que seguramente le va a decir. Tema musical entonces, Gladys. Cómo no, vamos a compartir una canción de Cacho Castaña, que bueno, todos la conocemos. Esta es una que sabemos todos, que va a diario Café La Humedad. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café, y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza placer. Café La Humedad, con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café en la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos. Recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café en la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Ay, acá uno recuerda el pasado, después me viene otro que fuera del micrófono. Hay cosas que se hablan fuera del micrófono, no tiene nada que ver. Dentro, delante del micrófono está el joven Martín Rodríguez, con los puños llenos, no diré de verdades, pero sí de palabras. Te escuchamos, Martín. Tengo los puños llenos de dudas. Dijo Maravilla Martín. Dijo Maravilla. Ay, había algo, puedo decir algo previo. Dale, dale. Ayer, yo sé que está mal, hagamos de cuenta que no hay nadie oyendo. No. Había un en Chubut, un delegado de la UOCRA y un funcionario que estaba hablando en la radio, ¿no? Y estaba hablando contra el funcionario de la UOCRA, o contra algo del delegado de la UOCRA, que no lo presentaban con demasiados detalles, solo que cuando sale del programa de radio, parece que el funcionario había criticado al de la UOCRA, el de la UOCRA lo fue a buscar. Entonces uno, con un celular, venía filmando la salida, la discusión y la riña. Lo podemos contar amablemente porque no se lastimaron. Pero era el funcionario o el de la UOCRA, no sé cuál era cuál. Era alto, ¿no? Era Chávez. Y el otro era un petizo pelado. Al principio se tiraron dos o tres cachetazos, mano abierta, desprolijo. Pero yo creo, yo vi la pelea de Maravilla, la vimos todos, nos juntamos con amigos, fue un momento extraordinario. Y que generó una suerte de influencia social. Y en un momento los dos, yo creo que se percataron que estaban siendo filmados y empezaron a pelear, tipo, el petizo le bajaba los puños y entraba y salía con la cara. Así el juego de Maravilla. Y el otro lo medía y le hacía así, ¿viste? El gesto que hacía Chávez, vení. Bueno, esto no es tele, pero que era con las manitos como, vení. Bueno, fue un momento increíble. Yo, en YouTube debe estar al rojo vivo, así que lo pueden encontrar fácilmente. Y bueno, la sana influencia del boxeo, la política. Volvemos a la normalidad. Tratamos. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Bueno. Una de las cuestiones interesantes, digamos, de este tiempo ha sido el resonante lanzamiento de la agrupación Unidos y Organizados, que el acto del 27 de abril había tenido a Unidos y Organizados como consigna, ¿no? Es decir, aparecía como consigna política y como casi como reivindicación de pertenencia de un acto kirchnerista en un estadio con una gran presencia juvenil y después con la presencia de organizaciones sociales y digamos con dos ausencias, no ausencias absolutas, pero con dos, pero sí muy atenuados en lo que para los que más o menos acompañamos estos últimos años, lo que han sido y conocemos la pátina de colores de las movilizaciones kirchneristas, que fue una mínima presencia sindical y también una mínima presencia de intendencias, que habían sido como las dos grandes movilizadores o grandes columnas vertebrales históricas del peronismo de los últimos años, ¿no? Aparecía más la juventud y aparecían organizaciones sociales como la Tupac o como es el movimiento Evita, en fin, que tienen, siempre han tenido, y la Cámpora obviamente, siempre han tenido una gran capacidad de movilización. Vamos a ir un poquito desde el fondo de esta breve historia hasta acá, cómo se llega a esta perspectiva de Unidos y Organizados y qué plantea, me parece, qué escenario abre en la política. Yo pensaba, a lo mejor me equivoco, pero es un análisis un poquito espontáneo y frío. Néstor Kirchner perdió las dos elecciones que encabezó en nombre del kirchnerismo. Una la perdió a medias, que es, sacó más votos Menem, no obstante no se presentó en el balotaje y fue un gran triunfador moral. Todos olvidamos el detalle, el porcentaje de votos, y en algún sentido la ganó, porque el clima de época lo acompañaba más a él. Pero en el poroteo y en la dispersión de candidaturas que hubo, salió segundo, ¿no? Y la otra gran elección en la que se presentó y en la que planteó una suerte de en ese momento una suerte de balotaje, que después obviamente pesa más la responsabilidad institucional y nadie se va después de eso, pero fue la elección del 2009 donde planteó las testimoniales. En esas dos elecciones en las que Kirchner no obtuvo la cantidad de votos que hubiese deseado, fueron dos elecciones en donde dependió y se recostó casi exclusivamente en el peronismo histórico. Es decir, en el 2003, acompañado de lo que todos llamábamos el aparato dualdista, y en el 2009, tratando de un PJ al que él, tras la crisis del 2008 y la 125, había reasumido como presidente del partido, había planteado a todos los liderazgos territoriales, a todos los intendentes o gobernadores, ese planteo muy complejo de explicar, que eran las testimoniales. Esas dos no fueron las mejores desempeños electorales de Kirchner. ¿Qué marca esto? ¿Pero qué marcó primero desde el 2003? A mí me parece que el 2009 de algún modo lo puede reconfirmar. Y es cierta necesidad política de ir por algo mucho más que por el peronismo o que por el PJ. Esa tendencia, ese desvío, esa necesidad política estuvo siempre en la marca de origen del kirchnerismo. El kirchnerismo no es que es un antiperonismo, sino una suerte de balance de que con el peronismo no alcanza. Entonces, eso me parece que es lo que primero lanzó a la arena, que fue la idea de transversalidad, que si uno la mira hacia atrás, era una idea que también en los años 90, mucho más tibiamente, porque la conducción de Menem sobre el peronismo era fuerte, era intensa. No olvidemos que muchos años el presidente del Partido Justicialista fue Alberto Coan, un hombre de la intimidad de Menem, fue el que se dedicaba al manejo aceitado del partido. Pero mucho peronismo, Mario, acá te tenemos, que se fue del menemismo, que no participó del menemismo, de algún modo estaba en un lateral de la política, e incluso diría más, primero la conformación directamente del Frepaso, pero también de algún modo la alianza vivió, quizá melancólicamente, la ausencia de una pata peronista, que de algún modo también decía, bueno, frente a un menemismo que planteaba un peronismo tan conservador y tan de derecha, se podía plantear como una suerte de suma de los mejores de todos los partidos o de los mejores de todas las tradiciones, que por izquierda podían plantear una alternativa y podrían garantizar cierta gobernabilidad. Diría más, recuerdo un almuerzo en el programa de Mirta Legrand, que estaba presente por lo menos de la Rúa, Álvarez y Mejide, salió al aire por teléfono. En ese momento Mirta Legrand era casi una operadora política, porque hacía unos almuerzos tremendos, y salió al aire Duhalde. Y recuerdo que Duhalde dijo, bueno, a mí me encantaría estar sentado así. Hubo una suerte de coqueteo, así esporádico, obviamente menor, pero que le faltaba esa pata. Finalmente la transversalidad no alcanzó, había figuras del progresismo en ese momento, uno diría figuras, y yo la CTA, ni Olivarra, hoy Martín Sabatella, que ya era una promesa, es decir, una cierta cantidad de figuras, pero que entraban y salían, no terminaba de armar un sistema, porque la gran pregunta era, ¿y qué haces con el PJ, que es una estructura muy compleja y muy cerrada, ¿no? O sea, muy poco afecta, es un Vaticano, digamos, ¿no? No es una, ¿viste? Las iglesias evangélicas no entran, ¿no? Dentro de su, podría ser su política. Ya en el 2008-2009, el efecto de la crisis, y es llamativo, un detalle, fueron momentos de crisis política a partir de, aún asumiendo los errores políticos, de grandes audacias que se planteaba el kirchnerismo, audacias distributivas, como era en tal caso la 125, con todos los errores que arrastró, pero fue un momento que no tuvo al sector progresista que acompañó al kirchnerismo como gran protagonista. En tal caso, en ese momento, fue Moyano, o algunas figuras del sindicalismo y algunas figuras del peronismo territorial, quienes dieron garantía de movilización y de acompañamiento en un momento tan crítico, lo cual derivó en la reasunción de Kirchner en la presidencia del PJ. 2010, la desgraciada muerte de Néstor Kirchner, termina de dibujar algo que ya venía de bastante antes, o de algunos años antes, pero que era la conformación de otro sujeto, abandonada la alternativa de la transversalidad, que me parece que era la cámpora, que aparece como que se cristaliza, y es, en tal caso, la búsqueda de un sujeto, de un modo casi definitivo, por el impacto que había tenido, y que se medía que tenía en una generación la muerte de Kirchner, inesperado, ¿no?, digamos, en algún sentido, y que, en tal caso, ese sujeto no era sindical, no era decir, bueno, vamos a constituir una nueva generación o un nuevo sector de asalariados, ni tampoco los movimientos sociales, porque esto también habría que decirlo. La recuperación económica le resta densidad a los movimientos sociales, que eran movimientos que habían crecido como alternativas de organización a las crisis. Crisis del desempleo, crisis de la alimentación, bueno, recuperación de empleo y coberturas del tamaño de las que tuvo, sobre todo con la asignación universal por hijo, disminuyeron la densidad de esos movimientos sociales, que permanecen como identidades, pero cuya función social ya se desdibuja un poco más. Entonces aparece la juventud como una apuesta a ese sujeto que tiene una tiene un determinado contenido y una determinada limitación que supone que, bueno, ¿qué haces con los otros? Porque tenés generaciones mayores, de 40 para arriba, que además son los que tienen mayor protagonismo en el desempeño de la gestión. Y ahí me parece que aparece esta superación que contiene a la cámpora, pero que la amplía, que es unidos y organizados. Dos cuestiones, ya medio entrando en la curva. Hay una cuestión que a mí me parece que es difícil y que plantea incluso algo más desafiante que la transversalidad misma, que fue, bueno, una intención fracasada, que sigue siendo sobre el peronismo. Es decir, sigue siendo un desafío. Es decir, ¿dónde se coloca un peronismo, un partido justicialista, que no existe en términos de coordinación nacional tan aceitadamente como sí existe como presencia territorial a nivel provincial y a nivel municipal, con intendentes o gobernadores que se recalifican a partir de sus triunfos electorales? No hay otra cosa que, o sea, no es, como se dijo en estos días, un control de calidad ideológica lo que va a ubicar en el escenario a gobernadores o intendentes, sino sus desempeños electorales, ¿no? Y en buena hora, porque la democracia empieza, y, digamos, por lo menos con los votos. Entonces, me parece que esta idea, este desafío de unidos y organizados, tiene un rictus, tiene un gesto vigoroso, muy fuerte ideológicamente, porque plantea una organización con límites muy claros, quién está y quién no está, y que, bueno, atenta un poco con una identidad peronista de la que muchos se enamoran, que tiene más una carga movimentista. El peligro, y acá mi duda que aparece, es que en general el kirchnerismo siempre está unos pasos adelante de la sociedad, ¿no? Es un estado de vanguardia. Y a mí me parece que hay una cosa ahí complicada, que es que no solo no soporta, entre comillas, las zonas grises o la tibieza de la sociedad, sino las propias zonas grises que tiene como movimiento político. En ese caso, cuando uno repasa y mira hacia atrás y recuerda, por ejemplo, que el alfonsinismo, que es un movimiento muy parecido en sus primeros años a la conformación del kirchnerismo, al ensayo kirchnerista, uno decía, tenía su orgánica de vanguardia, su orgánica de poder, como era la coordinadora, pero mantenía un genérico. De algún modo se podía hacer, o por identidad radical histórica, o por una suerte de adhesión socialdemócrata, o de un peronismo democrático, se podía adherir a eso. Y se podía, un radicalismo democrático. Exactamente, pero también incluyo en esto, en dosis muy pequeñas, sectores del peronismo, yo conozco, están en mi familia, digamos, que venían del peronismo, pero que de algún modo vieron en el alfonsinismo un liderazgo más amplio, y las adhesiones más tibias. El punto que yo creo que acá se plantea el kirchnerismo es, por un lado, cómo endurecer, seguramente contener y darle organicidad a la a su propia tropa, cómo hacerla convivir con la estructura histórica del PJ, si no, no me imagino un escenario de rupturas o de reprogramación del sistema de partidos, y por último, y este es mi mayor temor, es cómo sostener el genérico, cómo sostener la presencia, la habitación dentro de lo que plantea el kirchnerismo, de quienes pueden sentirse afines, pero no fanáticos. Martín Rodríguez. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:00 p.m. 55 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0800-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Santiago Marino es especialista en industrias culturales, es coordinador académico de la maestría respectiva de la Universidad Nacional de Quilmes y es docente también en esa universidad y en la UBA, y hablamos con él de una adecuación que más, bien o mal, más o menos en parte, se está realizando, que es la de la que fue el grupo ADAP, es el grupo Cristóbal López y demás. Fue, para mi gusto, muy interesante la entrevista porque habló de justamente de la problemática de esta cuestión, un grupo que es notablemente más chico que el grupo Clarín, digamos, en una diferencia de escala gigantesca, pero de cualquier manera hay algo, y nos contó muy bien cuál es el patrimonio que hay en danza, o sea, qué es lo que se transmite cuando se transmite una radio, una frecuencia, qué es lo que se transmite. Esto fue lo que nos dijo. Cuando un empresario compra un medio de comunicación tan masivo y tan exitoso en términos de consumo y en términos económicos, como ha sido, por ejemplo, Radio 10, está comprando la marca, está comprando la audiencia, después será un desafío mantenerla, es un desafío por delante, pero sí, tranquilamente puede mantenerla, y uno imagina que además de comprar el plazo de licencia que le queda, porque recordemos que este tipo de medios que precisan una licencia para operar en el espectro, uno de sus valores fundamentales es el tiempo que le queda para operar. Claro. Ese es uno de los elementos que constituye el precio, y el otro es la marca, absolutamente. Luego, si la radio cambia mucho, cambia su línea editorial, cambia sus principales periodistas, tal vez eso se vea afectado, pero eso se verá con el paso del tiempo. Pero respecto a la pregunta concreta, los nombres pueden mantenerse, incluso pueden mantenerse los mismos empleados, como aparentemente sucederá, sobre todo con la radio y con la señal C5N. Y empezamos a irnos, nosotros por escuchar a Santiago Marino, súper interesante, insisto, el reportaje. Nos vamos y volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, 12:30 a 14. Último tema musical de la jornada, Gladys, por favor. Pertinente, pertinente a lo que dejamos pendiente para que mañana sigan eligiendo canciones que tengan que ver con los juegos, con el deporte. Con el parchís, coño. Exactamente. Estadio Azteca, Andrés Calamaro. Impertinente.